Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos y muy bienvenidos, iba a decir. Si ves, Andresito, me pones nervioso a los años que te veo. Bueno, saben, hoy estamos, tenemos en cabina, no le tenemos al Daniel, pero le tenemos al Andresito. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. El Andrés también ya se va a hacer parte de este mundo del K-pop, ¿no es cierto? Ahora nos va a acompañar cada 15 días el Andrés, así que el Andrés, otro fan más que podemos sumarle al K-pop. Hoy en esta tarde empezamos escuchando una canción. Quiero que me digan ustedes si es que saben quién es, ¿no es cierto? Bueno, voy a adelantarles que es un cantante y es actor, ¿no es cierto? Y también tenemos aquí a la representante de su fandom que nos acompaña. Y le empezamos diciéndole, hola Prisi, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir con ustedes. Bueno, y ahora sí, tú mismo, a mí no me gusta presentar porque como yo siempre les he dicho, mi coreano es medio quichua, entonces como que sí golpea. ¿Eres parte del fandom de...? Bueno, soy líder del fan club de Lee Min-ho aquí en Quito. ¿Aquí en Quito? Sí. También hay en todos, así igual que en Guayaquil, en Cuenca, sí. ¿Dónde más están? También tenemos fan club en Guayaquil y en Machala. Machala, no Cuenca, ¿no? No, en Cuenca no. Cuenca, todavía no. Todavía estamos, no, estamos, están esperando. Sí. Venías con alguien más, ¿no es cierto? Lamentablemente no pudieron asistir. Sí. Compromisos que, bueno, se presentan de última hora. Un saludo al staff, que no sé dónde están, pero... Pero los extrañamos mucho. Un saludo al staff de la Prisi que realmente está sola, triste, abandonada. No, mentira, estamos aquí acompañando, ¿no es cierto? También queremos, de cierta forma, la semana pasada, vuelvo a repetir, pedir mil disculpas. Estaba programado que nos acompañen el fandom de Touch. Lamentablemente no pudieron venir por algunos motivos. Esperamos que se comuniquen con nosotros para saber el porqué. Realmente para reprogramar sería buenazo de que estén aquí, ¿no es cierto? Y como les he dicho, este es el espacio que nosotros tenemos para que toda la gente que le gusta esto del arte, del K-pop, que no solamente encierra música, sino encierra también muchas cosas como el anime, encierra, como vamos a hablar un poquito ahorita, de todo lo que tiene que ver con la parte actoral, ¿no es cierto? Sí. Con las coreografías, con mezclas y todo lo demás. Entonces, es bueno, este espacio para ustedes. Esperamos que nos estén escuchando las chicas de Touch y que por favor se comuniquen con nosotros. También que se comuniquen con nosotros las ganadoras de los premios de esta semana. Y realmente que se comuniquen con nosotros, porque si no, nosotros qué nos hacemos con los premios. Realmente no sabemos qué hacer con el premio. El Andrés ya está dándole cacería aún, así que por favor, comuníquense, si no el Andrés se va a ir llevando y nosotros no queremos eso, que solamente queremos que ustedes se lleven estos premios y que empecemos, ¿no es cierto? Bueno, mi querida Prisi, un gustazo, muchísimas gracias por aceptar nuestra Muchas invitación nuevamente. Usted. Y ahora sí, ¿por qué? Ahora la pregunta del cajón, ¿por qué el K-pop? Bueno, a mí me gusta mucho el K-pop, porque es un género muy diferente, muy movido, tiene coreografías muy estudiadas, muy organizadas. Me encanta también el rap que usan en la diferente música. Y también porque yo he visto que son chicos muy dedicados, ¿no? O sea, no es cualquier artista que tú puedes ver en la calle. La verdad, son chicos que pasan estudiando, pasan horas repasando las coreografías y sí, realmente me gustan muchísimo grupos de K-pop. Ya voy en esto unos 2 años, más o menos, 2 o 3 años. ¿Y de dónde salió la afición? ¿De dónde nació la afición? Bueno, yo empecé viendo dramas. Me encantaban mucho los dramas que transmitieron en Ecuador TV. Entonces ahí pude conocer un poquito más de los coreanos, como quien dice. Entonces me gustó mucho el primer drama que vi, que fue Boys Over Flowers. Y ahí también nació mi afición a Lee Min-ho, porque pude ver su capacidad actoral. Pude ver el sentimiento que le ponían en cada capítulo, en cada escena, y realmente yo dije, wow, o sea, esto es algo muy diferente a lo que se ve, por ejemplo, en las novelas mexicanas o en las novelas brasileras. Es un mundo totalmente diferente. Ah, no es la típica, me enamoro, me desenamoro, Exacto. me peleo, me enamoro, me desenamoro, todos terminamos o felices, los malos se mueren. Con el chico rico, no, o sea, es un argumento totalmente diferente. Puedes sentir un montón de cosas en un mismo capítulo. Y realmente llama la atención, o sea, es un género que llama mucho la atención tanto en los dramas como en el K-pop, como en su sí, música. Sí, de hecho, mira, yo vi una película, ¿no? Una película fue que vi de una realidad social que muy pocos entienden, se arriesgan a topar. Topan, pero, o sea, que sí, que hay que comprenderle, que hay que entenderle, pero no muestran el drama social que generó. Era algo de una muchacha que estaba embarazada a los 15 años. A los 13 años, perdón, y todo el enfoque social, y era increíble, Andresito, yo te voy a prestar esa película, porque realmente, inclusive, cuando la chica salía a la calle y pasaban personas, ella pedía disculpas a la gente que pasaba en la calle, aún sin siquiera conocerla. La gente le empezó a tildar, pero de la manera que te prometo que aquí en nuestra idiosincrasia occidental no lo hubiésemos visto. Cuando ella llega al hospital o a la clínica donde le atendieron, donde ella nació, valga la redundancia, el trato es realmente como que ella ya fuera una persona completamente adulta. cuando tenía 13 años. O sea, realmente te impacta desde el punto del punto de vista de que si tú ves eso en otro tipo de actuación, tú vas a ver que se queda embarazada, pero de ahí que la familia la apoya, no le apoya, sí, la apoyamos y al final todos felices y contentos. Aquí no, acá te muestran la realidad. O sea, acá te dicen, ¿sabe qué? Vea, usted se va a morir porque su matriz y todo lo que tiene no está bien desarrollado, se va a morir. Entonces, y muy poco creo que ven, y por ejemplo ahora, de hecho cuando les decía, es que en las novelas alguna vez yo trabajo con jóvenes, y alguna vez en mi vida yo tuve la opción, oye, pero estás embarazada. Entonces, y decía, sí, pero ¿sabes qué? Resulta que yo estoy aquí en el punto de que, es que va a ser fácil. Es que en las novelas se ve que es fácil. Pero al final de cuentas, se ve que no es nada fácil, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí te muestran, o sea, y eso sí tienes mucha razón, mi Prisi. Sí. Es increíblemente inquietante el hecho de saber que pasan este tipo de cosas. Te muestran la realidad como es, ¿no? He visto también muchos dramas que enfocan también en las enfermedades, en lo triste que puede ser la muerte de un ser querido, de una persona que tú amas. Entonces, no es simplemente el cliché de las novelas de siempre, ¿no?, que podemos ver, sino realmente te muestra una realidad social, te muestra algo que puede llegar a tu corazón. Y realidades culturales también, ¿no? Y también algo cultural. O sea, puedes aprender muchísimo de la historia de Corea, de sus costumbres, de cómo ellos ven la vida, ¿no?, que lo ven totalmente diferente a un occidental, ¿no? Un americano. Andresito, de la que te pierdes, vea usted. Por no venir los sábados, vea usted. ¿No es cierto? Bueno, ¿saben qué? Estamos aquí y estamos esperándole a una de las ganadoras de los premios. Está pasando por acá y está entrando, vean, está saludando, está instalándose, viene, se sienta y se presentó. Hola, mi nombre es María Belén. ¿Cómo vas, Belén? ¿Tú bien? ¿Tú te ganaste el premio de? Shiny. De Shiny, ¿no es cierto? Hace 15 días. Y recién vienes, ¿no? ¿Te das de cuenta? Es que no podía venir, estaba un poco ocupada. Sí, chuta las obligaciones, ¿no es cierto? Bueno, eso sí, mi querida Belén, te entrego tu premio. Aquí está. Gracias. Espero que te guste. Y si no te gusta... No, mentira, sí te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Sí, ¿no es cierto? Yo sé que te va a gustar. Sí. Un gustazo. ¿Desde cuándo nos escuchas? Desde casi el primer capítulo. Desde casi el primer capítulo. ¿Saben qué? Vamos a hacer un remember. Vamos a hacer un remember poniendo, subiendo desde el primer programa. Vamos a subir cada uno de estos programas al Face, a la página del Face. Sí, para que escuchen más o menos cómo es la temática y toda la vaina. En algunos programas nos olvidaste, Andresito, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo cuántos fueron? ¿Unos dos? Tres o cuatro, ¿no es cierto? Sí, como tres o cuatro. Y vamos a hacerle un remember de todas las canciones, de todas las entrevistas que hemos tenido, desde la primera o segunda, me parece, que vamos a hacerle, y para que nos escuchen, ¿no es cierto? Y ayúdenos a compartir la página. Mientras más seamos, más gente seamos, más espacio vamos a ganar, ¿no es cierto? Ay, por cierto, ¿estarías dispuesta a darte bala por tu grupo? ¿Por defender la bandera de tu grupo? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que sí. ¿Estarías dispuesta a una guerra entre fandoms por defender la bandera de tu grupo? Sí. ¿Estarías dispuesta a darte bala por defender a tu fandom? Sí. Cuando quiera. ¿Ustedes estarían dispuestos a darse bala por defender la bandera de su fandom? Yo sí. ¿Sí? Sí. Piénsenlo bien. Yo digo que sí. Sí. ¿Ustedes estarían dispuestos a darse bala, a correr, a defender una bandera, a ensuciarse un poquito, a revolcarse, a jugar, a reír, a disfrutar? Por Running Man. ¿No es cierto? Un ratito por defender a tu fandom. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Comunícate con nosotros a través del 2220966 o si no a través de la página del Facebook del Kane Dancing World. Y nos encuentras y nos dinos si es que estarías dispuesto a darte bala. En 5 minutos, en pocos minutos, en 10, en 5, después de la canción que va a sonar ahorita, le vamos a poner y les vamos a decir de qué se trata. Mi querida Belén, un gustazo. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por venir a retirar tu premio. Sí, gracias igual a ustedes. Claro. Sí, venimos con más de K-Pop y aquí en Compartiendo. Oh, 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 눈을 감아도 너만 보인단 말이야. 너만 부른단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 입을 막아도 너만 부른단 말이야. 바보 같은 사랑에 아파서 이기적인 사랑만 내게 줬나 봐. 사랑했다는 한마디 못하고 그저 바람만 봤던 게 후회가 돼. 미안하단 말, 사랑한단 말 수가 없는데 이제 와서야 내게 소리치잖아. 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 눈을 감아도 너만 보인단 말이야. 너만 부른단 말이야. 널 사랑한단 말이야. Bueno, regresamos, veníamos acá, nos va a acompañar un ratito la Belén, ¿no es cierto? Si todos acá con nosotros, bacán, se verás, ¿no es cierto? Si se queda con nosotros. Quiero mandar unos saludos a quienes dieron me gustan a las publicaciones de lo que estamos subiendo acá. Tenemos, y quiero mandar un saludo a la Vero CH, no sé quién sea, a la Diana Liz. Diana Liz es mi compañera, de hecho es mi compañera en la universidad. Y ellas saben, increíblemente, este mundo, bien dicen, este mundo es un pañuelo sucio. Miren, yo nunca supe durante todo el rato que a ella le gustaba esto. Alguien le cruzó la página del Kane Dancing y resulta que le dio me gusta. O sea, y yo así, ya ves, mi compañera. Pero sí, qué chévere, ¿no es cierto? Y también a la Michelle Paguay que nos escucha también. También queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros, ¿no es cierto? Se pueden comunicar con nosotros a través del 2220966 o nos pueden escribir a través de la página del K-Dancing World, nos encuentran ahí y nos pueden hacer cualquier comentario si quieren escuchar alguna canción. El Andresito está hecho loco ahí, le busca rapidísimo en menos de 2 segundos y ya les pone. Y también pueden decirnos cualquier sugerencia. Y la pregunta está abierta. Después del corte, sí, ¿no es cierto? Después del primer corte, sí. ¿Te parece, Andresito? Después del primer corte podemos lanzar ya la publicidad abiertamente de lo que les estaba diciendo así, medio en incógnita. Por acá ya saben, ¿no es cierto? Sí. ¿La idea es buena o no es buena? Sí. Es buenísima, me encanta. Sí, la idea ya es buena. Ya muy divertido. Sí, la idea es buenaza. Tranquilos, no va a haber muertos ni heridos. Tranquilos. Es algo sui generis. Es algo que puede sonar... Muy loco. Muy loco, pero es así, ¿no es cierto? Denita, Arabella, ¿estén ensayando? Sí, seguimos ensayando. ¿Todavía se acerca el concurso y... ¿Sí? Sigue. Se acerca el concurso. ¿Cuándo tiene el concurso? El 16 de marzo. Miércoles, 16 de marzo. ¿Sí? Bien. Ahora sí, Prisi. Dime. ¿Desde qué novela lo sigues? Bueno, yo he visto todos sus dramas, la verdad. Todos los dramas de Lee Min-ho son buenísimos, se los recomiendo. Pero la que más no me ha gustado es Boys Over Flowers, o conocida aquí como Los Chicos Son Mejores que las Flores. Esa me es la encantado típica. Esa, sí. Uh-huh. Me encantaba ese drama, ya lo he visto creo como 8 veces, así, sin exagerar. Y también he visto los demás, ¿no? Que él ha hecho Personal Tapes, Hairs, que fue el tema que escuchamos antes, Fate, y también con la que empezó, que es Secret Campus. La verdad, o sea, yo admiro a Lee Min-ho desde sus inicios, ¿no? Porque él ha demostrado ser un actor muy versátil, que en cada papel te muestra algo diferente. Él puede ser un adolescente malcriado y luego convertirse en un gángster de Seúl. Por cierto, les recomiendo que vean sus dos últimas películas, que son Gundam Blues y también Bounty Hunters, que es, ya terminó de filmarlas y muy pronto se estrenará. Entonces, ustedes pueden ver la capacidad actoral de él, que él realmente, cuando se mete en su papel, o sea, te brinda un personaje que tú vas a recordar por siempre. Sí, ¿no es cierto? De hecho, como les decíamos hace un momentito, todo esto del K-pop es algo que realmente te envuelve. Porque, sí, como digo, es algo distinto, algo que sencillamente y simplemente no es algo, valga la redundancia, no es algo que se ve, no es algo que se puede palpar, ni es algo que se puede, ¿cómo decirlo? No se puede ver en el común de los actores, no se puede ver en el común de los grupos, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de gente empezó a teñirse los cabellos de rubio y empezó a teñirse los cabellos de verde. O de verde, de rosado. O de rosado, o de cualquier cosa, desde que empezaron a salir estas cosas. Sí. O sea, antes era yo soy, perdón, sin el ánimo de discriminar a nadie, pero era yo soy emo, pero era el común de los corrientes. En cambio, ahora muestran algo que es distinto, o sea, es fuera de los esquemas. Y eso es lo que atrae, de hecho también eso es lo que atrae, ¿no es cierto? Hace unos 2 segundos nos escribió, déjenme ver cómo se llama, nos escribió Jessica Daniela y nos dice, hola, por favor, pueden poner la canción de Team Top Rookie. ¿Sí? Podemos ponerle, ¿no es cierto? Podemos hacer un altito por ahí en el fandom que estamos viendo y le vamos a poner. Muchísimas gracias a Jessica, que nos está escuchando. A Jessy, muchas gracias por escucharnos. Y no se olviden que se pueden comunicar con nosotros a través del 2220966 y si no, se pueden también comunicar a través de la página del Kane Dancing World. Me pedían una canción, Jessica me decía la canción de Teen Top, Rocking, ¿no es cierto? Esa canción me estaban pidiendo y vamos a ver si las podemos complacer, ¿no es cierto? Sí. Mientras tanto, vuelvo a repetirles la pregunta. Ellos ya saben de lo que se trata. ¿Estarían dispuestas a darse bala por su fandom? Sí. Bala y bala. Bala y bala. Defender tu bandera, revolcarte, pelear, luchar, defender por todo lo que quieres de tu fandom. Vamos, ¿cuánto? ¿Cuánto defenderías tu fandom? En pocos segundos les decimos de qué se trata esta loca idea y volvemos. We'll be right back. 다시야 툭하면 배터리 남이야 끄렁거리다가 듣고 이 세상 보고 싶다면 전화 걸겠지 어디야 Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, con el apoyo de la Embajada de Colombia, presenta Semana de Cine Colombiano. Desde el martes 1 hasta el sábado 5 de marzo. Largometrajes de ficción y documentales que reflejan la riqueza de la filmografía colombiana como Afapores, Secreto de la Selva, Los Viajes del Viento, Gabo, La Magia de lo Real, Porro Hecho en Colombia, Del Amor y Otros Demonios, Cazando Luciérnagas, Sofía y el Terco, estarán en cartelera. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Les esperamos. De los montes del cielo bajan las golondrinas. En Ecuador, la poesía se vive en paralelo cero. 10 ciudades del país recibirán a 36 poetas nacionales e internacionales. Y tú puedes ser parte de este encuentro. Quito, Cutuglagua, Latacunga, Salcedo, Riobamba, Otavalo, Ibarra, Ambato, Loja y Esmeraldas. Del 14 al 19 de marzo, siente la palabra. Octavo Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero 2016. Con la participación del cantautor Luis Eduardo Aute. Premio Poeta de Dos Hemisferios 2016. Más información en www.poesienparalelocero.org. Poesía en Paralelo Cero 2016. No te lo pierdas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Compartiendo. Un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Bueno, volvemos y revolvemos acá. Justamente me estaban diciendo, como yo siempre digo, estaban diciéndome que justo que la Jessie, quien nos pidió la canción de Teen Top, es una de las personas que se ganó un premio hace poquito, ¿no es cierto? Y nosotros le dimos otro premio. Comuníquense con nosotros, vuelvo a repetirles, comuníquense con nosotros a través del 2220-966, ¿no es? Ya me sé el número ya, qué propio yo, ¿no es cierto? Ya me sé el número. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de la página del Kane Dancing World y también nos encuentran ahí, ¿no es cierto? Ahora sí, les decimos o les vamos dando de a sorbitos, ¿no es cierto? O les decimos nomás. Creo que ya. ¿Qué dices? ¿Qué dice Andresito? Les decimos. De a sorbitos, de a poquito, ¿no es cierto? Mientras va. Crear expectativa. Bueno, les indico la primera pista. ¿Qué les parece? Quiero decir que hay alguien que nos está debiendo un premio, ¿no es cierto? Alguien que no ha llamado para que se llevarse un premio, ¿no es cierto? María José Bisuete, ahorita nos dice que María Belén nos dice que se podía contactar con ella. Esperemos que se contacte, realmente se contacte con nosotros y nos diga. Porque si no, hagamos lo siguiente: voy a ir dando pistas durante todo el programa hasta esta media hora que nos falta. Y la persona que se comunica con nosotros a través del 2220-966 o a través de la página del Facebook y nos diga qué estamos haciendo o qué locura nos estamos inventando, le damos el premio. ¿Sí? El que adivine, ¿cierto? la primera pista es que, simple y sencillamente, tienes que estar en una jaula. Tienes que estar en una jaula. Por ahí va. tienes que estar en una jaula. Esa es la primera pista. Aquí la Prissy ya sabe de lo que se trata, estamos conversando extra micrófonos, realmente le encantó la idea, ¿no es cierto? Ella ya dijo, yo puesta, quisiera decir, pero no puede, ¿no es cierto? La primera pista, les vuelvo a repetir, tienes que estar en una jaula. Nada más, hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, bueno, mi querida Prissy, estamos hablando de que más o menos tú te involucraste esto hace unos 2 años, y realmente, ¿cómo llegaste a ser líder en tan poco tiempo? Bueno, sí, esa es una pregunta que siempre me hacen, pero bueno, la verdad es que el anterior líder del fandom lo dejó por algunas situaciones, y la líder de Guayaquil me pidió directamente a mí que por favor le ayudara. Entonces, bueno, como a mí me gusta mucho esto de ser líder, la verdad, me gusta organizar eventos, me gusta crear juegos, me gusta pasar con los chicos, no organizarles. Y realmente este mundo de los fan clubs me gustó mucho desde que lo conocí. Y bueno, pues se me dio la oportunidad y yo la acepté. Sí. Por cierto, le mando un saludo a mi líder de Guayaquil, a Sharon. Sharon, también a no es la hechicera. A Steffi. A Steffi y a Dianita, que son también parte del staff en Guayaquil. ¿Y Sharon nos está escuchando? ¿Nos está escuchando Sharon? Sí, yo espero que sí me esté escuchando. Sí, si no, si quieres escucharnos a través del internet, es www.casadelacultura.gov.es/players/, ¿no es cierto? ¡Qué bestia! ¡Qué mucho ese pana! Les repito, www.casadelacultura.gov.es/players/, ahí nos pueden escuchar, ¿no es cierto? Nos pueden escuchar por internet, o también nos pueden escuchar a través de los 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A Sharon, a Andreita, comuníquense con nosotros, sería espectacular. Quiero mandar un saludo a una persona que hace un poquito tiempo, de hecho hace muy pocos días, recibió su premio, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, de hecho se me escapa por aquí el nombre de la persona que hace poquito tiempo recibió su premio y nos envió una foto con su premio para que hagan cuenta o que para que se den cuenta de que nosotros lo que queremos enviarles está bien, ¿no es cierto? Quiero decirles que muchísimas gracias por confiar en nosotros, por creer en nosotros, por estar apoyándonos, ¿no es cierto? Y sí, justamente Dianita Beltrán nos escribió, nosotros le enviamos su premio, si quieren quieren verlo, pueden entrar en la página del Kane Dancing World, de ahí nos encuentran, y de ahí dice, listo, Kane Dancing World, nosotros hicimos la captura del mensaje que nos envió con la foto, y decía, listo, Kane Dancing World, por enviar mi premio, ahí les envió mi fotito, y ahí está la Dianita con su premio. Ella recibió su premio en Santa Elena, así que no se preocupen, también hemos enviado unos 2 premios a la Tacunga, lamentablemente por motivos de logística no se han comunicado con nosotros para poder enviar. Tenemos un premio también que tenemos que enviar en Guayaquil en el transcurso de esta semana, lo estamos enviando para allá, que no se desesperen, pero eso es lo agradable, ¿no es cierto? Cumplir con lo que se ofrece, eso es lo principal, porque sería bueno decir, ¿saben qué? Llévense, y como no son de aquí, muchas gracias, lleven nomás, gracias, aquí nos sorteamos otra vez, pero no, siempre nos hacemos nuestra misión, el hecho. Exacto, ¿no es cierto? Acá la Prissy dice, si es que no vienen, yo no me enojo, yo me cojo todo, ¿no es cierto? Si los premios. Si el Andrés también ya está, que le echa ojo ya, unos 2 que 3, para irse llevando, pero no, nosotros queremos hacerles llegar a ustedes, así que por favor comuníquense con nosotros a través de la página del Kane Dancing World y escríbanos, díganos, estamos pendientes de subir los planadores de la semana pasada, lastimosamente por motivos igual de logística no hemos podido subirlos, pero en esta semana los ofrecemos hacerlos. Y bueno, ¿qué más? ¿Otra pista? No es cierto, todavía no, les hacemos esperar, ¿no es cierto? Otra vez, otro tiempo de espera. Mientras tanto, vamos ahí, nos han pedido una canción de Beast, ¿no es cierto? No sé cuál es, mi conciencia, como yo siempre suelo decir, la que está atrás mío, acá atrás de esto, y por la que estamos acá, de hecho. Nos ha pedido una canción mediante el internet, mediante la página del Quinta en Singuar, así que estamos aquí para complacerles, y esto es así. 우리 모습일까 없을 것 같으니까 왜 이제야 왔냐면 날 기다렸다면 내 사랑 당겼던 너는 이제 어쩌다 마주치 모르는 사람보다 차갑게 얼어있다 시간도 멈췄나봐 우리라기보단 이제 너와 내가 됐나봐 사소하게 지나간 모든 것들이 다 지나가기보단 놓친 것 같아 네 손이 참 따뜻했었나봐 흔들리는 너를 이미 알았어 그래서 더 꽉 잡았어 널 안았어 날 가뒀어 내 사랑이 독해졌어 Yeah, I know 모두 내 탓인가 But 미련이란 것 희망이란 것 놓을 수가 없어 Compartimos, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. ¡Casi lo perdemos al Andrés! ¡Casi lo perdemos al Andrés! Se quedó por exactamente 4 minutos hipnotizado ahí en el computador viendo. ¿Qué tal ese nivel? ¿No es cierto? Tal es nivel Super Saiyajin. De hecho, es nivel Super Saiyajin. Sí, Ana. Pris, dinos, ¿cuándo se reúnen? ¿Dónde se están reuniendo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que tienen ya cerca? Y todo lo que quieras contarnos de tu fandom y que se venga ya. Bueno, nosotros nos hacemos siempre reuniones por el cumpleaños de mi hijo, en el aniversario del fandom y cuando hay algún evento especial, cuando queremos enviarle algún regalo o algún video. Generalmente nos reunimos el 22 de junio, que es la fecha de su cumpleaños, y próximamente vamos a estar haciendo un evento, todavía no sabemos del lugar, pero de que será en junio, será en esa fecha. Mientras tanto, ¿cómo se comunican o qué hacen? ¿Cómo se mueven mientras pase? Bueno, más estamos ahora a través de la página, siempre comunicamos ahí los eventos, todo lo que vamos a hacer, las actividades. Y siempre estamos actualizando, ¿no? Todos los días actualizando información de él, de lo que él hace, porque aparte de ser un buenísimo actor y cantante, que lo hizo por sus fans más que nada, también es modelo y él está a cargo de varias marcas importantes allá en Corea. Entonces, o sea, bueno, todo completo. Pueden ver todo el trabajo que él hace. Es un artista completo, la verdad. Sí, qué sí. Buenazo, ¿no es cierto? Bueno, mientras tanto, permítanme enviar unos cuantos saluditos por acá. Nos están escuchando Ángeles. Ángeles nos dice, hola, por favor, pueden poner Boy de BTS. Boy in Love, me imagino que debe ser. Porque, sí, ¿no? Boy in Love, sí, yo creo que sí. Debe ser Boy in Love. Lo escucho desde Guayaquil, son geniales, saludos. Oye, otra, alguien más que nos escucha desde Guayaquil. Sí, aquí dice, yo digo, pueden poder Boy in Love. Ángeles, voy a ver si es que puedo poder. Y podemos poder. Sí, listo, podemos poder. Sí. Y regresamos con más de Compartiendo. Yeah. Bueno, veníamos escuchando BTS, no precisamente Boy in Love, sino estábamos escuchando Danger, ¿no es cierto? Lastimosamente hubo un error de dedo. Pusieron play en la canción equivocada. Así que, Ángeles, no pude poder. Lo siento. Te prometo bien. Que cuando antes, justo antes de despedirnos, ponemos tu canción, ¿no es cierto? Bueno, vamos a darles otra pista, que la segunda pista y dejamos ahí, ¿les parece? La segunda pista es que esta jaula tiene unas vallas, unas boyas durante todo el trayecto, ¿sí? Ya saben, dos pistas es una jaula y tienen una, es como una jaula, pongamos así. De hecho es una jaula, sí es una jaula. Y tiene unas boyas que generan un camino. Les dejo ahí, ¿no es cierto? Les dejo ahí nada más. Mi querida Prissy, un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias, por aceptar nuestra invitación. ¿Algún saludo a mi mamá, a mi papá, a Huelapón? ¿Algún saludo por ahí? Bueno, otra vez un saludo al staff de Guayaquil. Que muchas gracias por confiar en mí. El staff de Quito también. Que muchas gracias por apoyarnos y sigan apoyando al fandom. Vengan a todos los eventos que vamos a hacer continuamente y sigan apoyando el trabajo de Minho, que ustedes van a ver que no se van a arrepentir. Realmente sí, ¿no es cierto? Es un actorazo. Es un actorazo, le gusta a la Prissy y le gusta mucho, ¿no es cierto? Es de aquellos amores imposibles de alcanzar. No, algún día lo conoceré, yo lo sé. ¿No es cierto? Ya, algún día no muy cercano lo conoceré. Sí. Sí, esperanza, ¿no? Es lo último que se pierde. Eso sí, la esperanza es lo único que se pierde. Bueno, ahora sí, Ángeles, muchísimas gracias. Ella nos, por cierto, yo sí les dije que ella nos escucha desde Guayaquil. Sí, ella nos escucha desde Guayaquil. Quisiéramos saber desde qué parte de Guayaquil, ¿no es cierto? Porque Diana nos escuchaba desde Santa Elena, alguien más, no me acuerdo, o Dalis nos escuchaba desde Guayaquil. No sé si es que, Ángeles, nos puedes contestar, nos estás escuchando, si es que nos dices desde dónde nos estás escuchando para poder nosotros ser más exactos y decir, Guayaquil es inmensísimo, ¿no es cierto? Casi tan inmenso como Quito. Y quisiéramos saber desde dónde, precisamente desde qué punto de Guayaquil nos estás escuchando. Mientras tanto, ahora sí voy a poder, ¿no es cierto? Ahora sí voy a poder de ponerte Boy in Love de BTS. Regresamos ya para darle final a este capítulo del programa de Compartiendo de este día sábado. Where they bother. 내가 유일한 목소리 너의 아름다움 내가 어떻게 변하면 되겠니 홀라 비싸 어차 그런 건 낫다 싸우면 밀고 마거나 울라면 울어 웃으라면 웃어 쿨하면 쿨 난 달라져 난 달라져 네가 뭔데 너만 달라져 왜 나를 자꾸 놀려 놀려 너 이제 그만 홀라 홀라 Ahora sí pude poder, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por escucharnos, vuelvo a repetirles a ustedes, a todos, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por hacernos parte de sus sábados, desde las 18 horas hasta las 19 horas, aquí en la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 9:40 AM. Si no nos pueden escuchar por la radio, nos pueden escuchar a través del internet en el www.casadelacultura.gov.es/player/. No se olviden, pueden comunicarse con nosotros también a través del 2220966 o si no, nos escriben a través del King Dancing Board y ahí nos ponen sus sugerencias, sus comentarios, las canciones que quieran escuchar y si es que quieren algo más, pues nos empiezan también a escribir, ¿no es cierto? Estamos dispuestos a todos por complacerles. Tenemos un Andresito que está dispuesto a todo por complacerles, ¿no es cierto? Bueno, mi Prisi, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted. Un gustazo. Esperamos que nos puedas acompañar en otra ocasión. Esperamos tener contacto justo para la idea loca que te estábamos mencionando hace un ratito, que vamos a lanzarla de a poquito. Sé que se viene, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sería buenazo que se vuelva realidad. También queremos decirles que vamos a esperarnos un ratito por esto de salir con esta idea loca, porque sabemos que la mayoría de fandoms y la mayoría de dance covers están metidos en un concurso que se va a realizar el 16 de marzo, un concurso que realmente ya tiene bastante acogida dentro de los fandoms y dentro de los dance cover. Me parece que ya son tres o cuatro años que están realizando esto y que haya más gente que todavía se sume a esto de hacer conocer todo lo que tiene que ver con lo de los K-pop, con todo lo del mundo K-pop, con todo esto de animes, con todo esto del baile, con todo esto de los fandoms, con todo esto de los covers, ¿no es cierto? Players, toda la vaina. Entonces, es buenazo que todo esto sí exista. Y Prisi, muchísimas gracias, un saludazo para todas las personas quienes nos escuchan. Gracias, Andresito, un gustazo, hermano. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de buena música, buena compañía, si quieres ganarte un premio, todos los sábados a partir de las 18 horas hasta las 19 nos encontramos aquí. Nos vemos el próximo sábado. Les dejamos con algo de Lee Min Ho. Lee Min Ho, y les decimos chau. So 여기까지 내가 모두 널 갖고 싶은 걸 너만 보면 두근두근 떨려와 You got my love I got your love 세상이 너로 오버랬대 매일 잠 못 이루곤 해 널 지켜줄 수 있게 널 아낄 수 있게 그만 내 손 잡아 compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.